Ella tiene dueño, pero tú eras mía. Recuerdo como unos tíos que no se venía. Como que vacía la isla perdida. Tiene problemas, no llama a la policía. Tiene una flor que va a ser que tú te rías. Andamos patrullando eso para la CIA. Ah. La pongo como quiere y la pongo a mudarse. Ella le huye a la muerte, quiere enamorarse. Yo sé que hablo mierda, pero suena bien. A tu amiga que tira mal a ti, la que son una puta y que yo no soy un cabrón, billete 100. Dile que yo aprendí, se lo paso como Chris Paul. Que me mafiaba, son flow como Gasol. Que fumaste a los 15 y no sé qué overdose. Que quiero hacer dinero como tu patria. Que tengo para los muertos cuando en la fera. Que escribo un poco fuego, lo acabo de improvisar. Que sabes que te quiero, no me puedo enamorar. Me huele y sin mi tono, no van a separar. Que te van a separar.